¿Cómo le va? Buenos días, compadres. Esto recién se están empezando a concentrar. Ronda número 32 de la Plaza San Martín. Recordemos que empezó en febrero y se mantiene firme, ¿eh? Más no tiene una sola falta. Bien. Y les cuento que estoy con Carmelo Cortese, jubilado hoy, pero en su momento docente universitario y bueno, trabajador de educación, va. ¿Cómo te va? Buen día, Carmelo. Gracias por esta comunicación. Buen día para vos, que siempre nos acompaña, para la mosquitera, que siempre acompaña. Bueno, como para arrancar, digamos, anoche te esperábamos en el asado, diríamos recién, ¿no? Pero vaya de esta chanza, ¿no? Una reflexión, un repudio hubo a la Sí. entrada. Mira, yo pensaba el miércoles pasado hicimos una ronda en la cual era el día en que se discutía en diputados si se aprobaba o no el veto del presidente. Nosotros estuvimos en la mañana, ese día no solo que se vio obscenamente la compra de diputados, y es compra directa, sobre todo de cinco diputados radicales, pero hay que decir que también ha habido legisladores peronistas, como los de Tucumán, que ya se habían traspasado antes, y hubo una represión que además tuvo una operación de prensa, demostrar cómo a una niña gaseada por la Policía Federal quisieron vender en esos medios también ensobrados, como La Nación Más, que habían sido los propios manifestantes. Bueno, hoy lo que tenemos es ya producido el veto. Una exhibición obscena, no por lo que vale el asado, porque son tan hipócritas y tan cínicos que mostraban a estos diputados pagar con su tarjeta como si 20 mil pesos para ellos significara algo, mientras que para cada jubilado de la jubilación mínima a quienes le negaron 15 mil pesos, le están negando ese asado y mucho más. Es decir, fue una exhibición de soberbia, de decir, ¿y a mí qué? Te jodí, jubilado, te quité los 15 mil pesos, reprimimos a los que vinieron aquí y además nos comemos un asado de festejo. No es lo que gastaron, 1 millón, 2 millones, es la exhibición de este poder desnudo que dice, sí, tenemos este poder y hacemos esto. Pero tal vez este pueda ser el comienzo al fin. Voy a hablar en lenguaje común, cuando se han cebado tanto, porque lo festejan sus seguidores en las redes y menosprecian lo que queda todavía en muchos sectores populares, puede ir despertando una indignación que sea el comienzo, digamos, de un camino que, ojo, no va a ser muy rápido. Yo personalmente, todo eso que creían que en marzo se caía Milei, no ha sido así, pero comienza a desnudarse ante los ojos de mucha gente la crueldad y la insensibilidad de lo que vinieron a hacer este gobierno. Bueno, incluso, digamos, en tanto, perdón, al piso le pregunto, tengo una pregunta más, porque sé que andamos cortos. Sí, no hay problema, Ángel, por favor. Sí. Bueno, pregunto, la última reflexión. Y digo, en tanto esto que vos estás denunciando, porque es obsceno lo que se vivió y lo que se vio, una alfombra donde desfilaban mostrando su ropa. No sé dónde vive esta gente, no sé si vos lo sabés, por favor te pido ayuda, pero ¿dónde vive esta gente? ¿En qué planeta vive? No, no sé, no entiendo. Vive donde siempre vivieron los sectores dominantes de la Argentina. O sea, estos sectores dominantes siempre tuvieron esto, pero hoy están ensoberbecidos porque tuvieron el voto popular. Y ese voto popular nos obliga a pensar qué se estaba haciendo mal porque los votos no es de la oligarquía, es pequeña. Llegaron, por ejemplo, en Mendoza con el 70% de los votos. Por lo tanto, los sectores populares, esto nos tiene que obligar a rearmar el camino y poder proyectar otro futuro. Bueno, muchas gracias, Carmelo. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, compas, Bueno, ahí está. muy bien. Muy claro el Unas reflexiones Carmelo, ¿eh? con respecto a lo de ayer. Sí, Sí, sí, sí, muy sí. claro. se frenó un poco con respecto a lo que decía recién fuera de aire, pues la verdad que hay una calentura bárbara acá, muy claro, mucho enojo. Claro. Y digo, por lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Lo obsceno de la noche, ¿no? Claro, sí. Lo descarado de salir a festejar la represión y el ajuste a una de las clases más castigadas dentro de lo que sería el trabajo registrado, entre comillas, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, muy bien. ¿Cuánta gente hay más o menos? ¿Sigue llegando ahí al lugar? Sigue llegando gente. Esto, y ahí ahora aproximadamente, mira, cuando empezamos habían unas 70 personas, ya ahí a esta altura ya hay unas 250. Bien. Y sigue cayendo gente. Qué bueno, muy bien. Y sigue cayendo gente. Muy bien. Como siempre, la mosquitera presente en todas las rondas de los jubilados, ¿eh? Tal cual, tal cual. Así que, bueno, volvemos a invitar a esta ronda, ¿no? Hoy aquí a las 11, o sea, es la concentración, marcha con cierre final a los pies del Monumento a San Martín. Mañana viernes, Plaza Las Heras, para toda la comunidad de Las Heras que quiera ir. El martes que viene en Godoy Cruz, también a las 11. Hoy es miércoles. Mañana jueves, Luján, a las 5 de la tarde. Mil disculpas, viernes Las Heras, martes Godoy Cruz, y ahí se están haciendo rondas en la plaza de Maipú, todavía no me averiguo bien el horario. Bien, bueno, estimado, le agradecemos mucho ahí su tarea, que esté muy bien, cuídese mucho, ¿eh? Un abrazo, que salga todo bien. Muy bien, gracias. Ahí se escuchan los bocinazos, no sé si se escucha la gente que apoya esto. Sí, totalmente. Mucho apoyo popular. Bueno, te mando un abrazo, compadre. Un abrazo, que esté bien, Angelito. Adiós.